Pa' tomarme un mejoral, me tomo una costeñita. Pa' tomarme un mejoral, me tomo una costeñita. Porque el dolor se me quita y desaparece el mal. Porque el dolor se me quita y desaparece el mal. Porque el dolor se me quita y desaparece el mal. El dolor no se me quita, no tomo más mejoral. El dolor no se me quita, no tomo más mejoral. Yo me voy para la Pavita, o me voy para el Piñal. Yo me voy para la Pavita, o me voy para el Piñal. Yo me voy para la Pavita, o me voy para el Piñal. La gente me dice a mí me dice la gente. La gente me dice a mí me dice la gente. Compa Pepe es el Kiki, donde quiera que se encuentre. Compa Pepe es el Kiki, donde quiera que se encuentre. Compa Pepe es el Kiki, donde quiera que se encuentre. Thank you.